a la tercera entrega de esta saga. Comenzamos. ¿En qué estábamos, William? ¡Ay, chale! ¡Dios mío, ayúdame! ¡Así! ¡Yo me acordé! ¡Esto no te va a ir, William! ¡Here comes Johnny! ¡De nada te servirá correr, puto! ¡Cálmate! ¿Dónde vas, putito? ¡Cálmate! ¡Ay! ¡Mi brazo! ¡Espérate! Mientras tanto, en la habitación del máster. La del Oxxo no. Está bien gacha. Nada más quiero unos cigarros. No, déjame. ¿Y en la habitación de la ardilla? Sí, soy moreno, mido 1.90 y estoy así todo bronceado. Sí, claro que me gustaría conocerte. Sí. Sí, mira, te puedo mostrar. Sí, dale aceptar. ¡Ay, Dios! Bueno, mientras tanto, en la habitación del máster, perdón, quise decir, en el baño del cuarto del máster. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué rico estuvo! ¡No mames! ¡Pinches frijoles, estuvieron pesados! ¡Ah, chinga! ¿Qué fue eso? ¡Ardi! ¡Ardi! ¡Ardi! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Por qué tienes de fuera? No es lo que tú piensas, Master. ¡Ay, no mames, güey! Olvidemos este pinche incidente tan desagradable, güey. Oye, no mames, creo que alguien se metió a la casa. Escucho ruidos. Oye, sí, cierto, se escucha mucho ruido. Esto es como de la cocina, ¿no? Güey, sube, ponte los pantalones y vamos. ¿Quién anda ahí? Tengo una pistola y no me da miedo usarla. Cállate, puto. Y también traigo un palo de golpe. Cállate. Una palabra, güey, y los mato aquí a todos. Está bien. ¡No mames, Willy! ¿Por qué tiraste toda la ketchup, güey? Oye, no mames, Willy. ¿Qué pinche desmadre hiciste aquí, cabrón? Perdón, Master, es que tenía hambre y salí a ver si podía hacerme un chango. Oye, no mames, ¿eso es sangre, güey? No, Master, es se me cayó la catsuit. Es que la cápsula estaba hasta arriba, entonces no, pues me tropecé. No mames, Willy, qué pinche madrazote te metiste, güey. ¿Ya viste cómo tienes toda la jeta hinchada, güey? Y estás manchada de catsuit en la mano. Todo está bien. Vámonos a dormir. Era el pinche Willy Masters. No mames, pinche Willy, ¿te trajiste a Cacahuatito, cabrón? No mames, güey, ¿qué tal si...? No mames, dele su carita, güey. Pudiste haberle hecho daño, cabrón. Todo por pinche terco y desobediente, güey. Estabas castigado, cabrón, ahora te me vas a tu cama y ya no te vas a quedar con Cacahuatito, güey. Le vas a hacer algo, no mames. Pones en riesgo su integridad física, cabrón. No mames, pinche Willy responsable. Pero más tarde... Ya me llevo a Cacahuatito y se queda en mi cuarto. Chale, pero... Te estoy vigilando, puto. Cállate, puto. Ya vámonos. Es más, te voy a encerrar tu cuarto con llave, pinche Willy, para que ya no te salgas, güey. Vámonos, llévatelo, Ardi, a Cacahuatito. Vete, Cacahuatito. Vamos a dormirnos. Esto aún acaba, puto. A la mañana siguiente, esto es sábado. Ay, cabrón. Ay, chale. Tengo un buen de sueño. Ay, no mames. Ay, no mames, me aburrió el brazo este hijo de la chispita. No mames. Hoy es sábado, bueno, siquiera ya mañana es domingo. Y ya el lunes ya se va la chispita este güey. No mames. No sé cómo lo vamos a hacer, pero yo no quiero estar en la casa hoy. Peligra mi integridad física. Lo peor de todo es que si le digo al máster, aparte de que no me va a creer, también les puede hacer algo a ellos. Órale, huevón, párate. Sí, ya voy, máster. Órale, puto, que tienes que limpiar la cocina y ya vamos a comer, güey. Bueno, a desayunar. Apúrate. Y además ya va a empezar el partido, güey. ¡Pinches bafanas asquerosas! ¡Pinches negros! ¡Nos empataron! Ah, no, es cierto. Nosotros les empatamos. ¡Pinches bafanas feos! ¡Los odio! Vaya, por fin don chale. Huevón y don desmadre rompo la cocina y me echo pedos en la comida ya llegó. Chale, perdón. Buenos días a todos ustedes. ¿Ya empezó el partido? No, pero ya le voy a prenderse a la tele. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Chale, Ardi. Ojalá que en este partido sí gane México, güey. Aposté 20 varos. ¡Samomazo, señora! ¡Traiga los chicharrones! ¡Póngale los chicharrones a su marido! ¿Ahora qué? Muchas noticias con López Dóriga. Hola. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Joaquín López Mondriga. Perdón por la interrupción en el partido de México contra San Vicente y las Granadinas. Pero hoy, el día de hoy, hay una nueva, un nuevo brote epidemiológico que azota sobre todo en las zonas colindantes a Iztapalapa. Tenemos más de esta noticia con Eduardo Salazar al teléfono. Eduardo. Sí, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, yo soy Eduardo Salazar y me encuentro en las afueras del Instituto Mexicano Social, en el cual se ha dado nombre y cifras de la epidemia causada y de nombre AHLN-43210 y arrancan, en el cual aún no se puede determinar de dónde viene, pero según los comunicados aquí de los doctores de la dependencia, señalan que viene de un animal, aún se desconoce cuál es ese animal y su origen. Mientras tanto, gobierno capitalino y demás autoridades sanitarias han decidido mantener cerrados y poner un cerco sanitario en los alrededores de Iztapalapa, por lo que los centros de trabajo por el momento se van a encontrar cerrados. Aún no sabemos bien si también demás lugares como plazas comerciales o estadios de fútbol y sobre todo... Perdón, pero parece que tuvimos un problema de comunicación en la señal telefónica con Eduardo Salazar. Pero bueno, en otras noticias, vamos a continuación a ver un especial de Lucerito y de su boda. ¡Chale, qué poca madre! ¡Chale, maestro! Ya nos quitaron el partido, ya no vamos a poder ver a México contra San Vicente y las Granadinas para que pasen octavos de final. ¡Chale, qué mal pedo! A mí sí me da miedo esas cosas. Sí, está mal pedo, güey. Y lo peor de todo es de que es aquí en Iztapalapa. Bueno, ni pedo, bueno. ¿Sabes qué, Ardi? Vamos, ya sé, güey. Ya sé, bola de güeyes. Vamos mañana a Chapultepec. Yo quiero ir a Chapultepec y vamos al zoológico. Y sirve que de paso, este cacahuatito va y visita a sus amigos, que están ahí también. ¿Viste? Se puso muy contento. ¡Ay, qué buen pedo! Sí, sí, vamos mañana a Chapultepec. Yo quiero ir a Chapultepec a remar en las lanchas. Sí, como que sí, está divertido, ¿no? Y aparte como que vi que se puso muy contento cacahuatito. Yo creo que sí. ¿Saben qué? Vamos, mientras Ardi, vamos al centro, güey. Vamos a comprar unas cosas para mañana y no sé, a ver qué nos encontramos, güey. Unas gorritas o algo así, o unos ponchos, güey, unos nuevos ponchos. Vente, vamos, Ardi. Aquí te quedas, Willy. Regresamos al rato, güey. Cuídase a Cacahuatito y ya no le estés ahí poniéndolo en peligro, cabrón. Sí, compramos una pelota, un nuevo balón así desde el Mundial de Sudáfrica para jugar mañana con Cacahuatito ahí en el zoológico. ¿Lo cuidas, Willy? Sí. ¿Me van a dejar aquí solo? No, güey, te vas a quedar con Cacahuatito, cabrón. Nos vemos entonces al rato. Ahí mientras riegas las plantas y te pones a limpiar el desmadre que hiciste en la cocina, güey. Ahí nos vemos. Ay, tranquilo, todo va a estar bien, Cacahuatito. No, ya no me hagas daño, por favor. Nelly, es muy temprano para estar matando topos. Aparte, sí quiero ir a Chapultepec mañana. Ah, bueno, cámara, entonces mientras déjame ir a limpiar la cocina de todo el desmadre que hiciste ayer. Bueno, entonces no vayas a hacer ningún nuevo desmadre acá. Eso sí te lo pido, por favor. No se dice vaigas, se dice vayas, pinche naco. Ay, bueno, pero me entendiste. Ahorita vengo. 3 horas más tarde. Chale, qué pinche desmadre. Pero ya lo vamos a acabar. Cacahuatito. No mames. Cacahuatito, deja ese iPod. Ese es el iPod de Lardy. Deja ahí, por favor. Es una edición especial de Black Sabbath que le regaló el Master en su cumpleaños. Déjalo, por favor, ponlo en su lugar. ¿Cómo ves que no, puto? Mira. ¡No! ¡Ya llegamos! ¡No! ¡No, Ardi! ¡No, Ardi! ¡Ardi! ¿Qué pedo? Ardi, déjame, te explico. No mames, Willy. Ahora sí te pasaste, güey. ¡Willy! ¡Te odio! Este podcast continuará.